¿Y tú qué tanto piensas? Estaríamos mejor con López Obrador. Pero si ni siquiera votaste por él. ¿Es de sabios cambiar de opinión? Me horroriza la violencia. La seguridad que tanto deseamos solo puede darse con un cambio verdadero. Habla Andrés Manuel López Obrador. Ahora la sociedad nos comprende mejor. El problema de la inseguridad y de la violencia se resuelve con trabajo, educación y bienestar. Nuestro proyecto sigue vivo. Tenemos que salvar a México. Este 5 de julio, vota Convergencia. Radio Bemba. La radio de la gente y para la gente. Temperatura 32 grados. 9 de la mañana, 2 minutos. Radio Bemba FM 95.5. No te quiebres, país. Aquí está mi canción. Que un águila y una serpiente defienden la nación. Y sin embargo, se mueve. Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Información. Análisis. Debate. Propuestas. Acciones. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Bienvenidas y bienvenidos al programa Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Mi nombre es César Lucero. Buenos días a todo el auditorio. Hoy es domingo 17 de mayo del 2009 y le doy la más cordial las bienvenidas a Eric Moncada, con quien compartiremos micrófonos el día de hoy. Buenos días, Eric. Muy buenos días, César, y muy buenos días a todo el auditorio que nos escucha hoy de domingo en este programa 113, si no me equivoco, bastante cabalístico. Y bien, este día 17 de mayo conmemoramos el Día Internacional contra la Homofobia. Y para tratar este tema hemos invitado a María Latorre. María Latorre es miembro fundadora de la Asociación Sonorense por una Ciudad Diversa e Incluyente, Asociación Civil, mejor conocida como Diversidad. Y pues bien, César. Sí, al parecer ha sido una bomba mediática y también política las recientes declaraciones que el expresidente, un expresidente gris que dice y luego se desdice, ¿no? Uh-huh. Este expresidente Miguel de la Madrid le hizo a la periodista Carmen Aristegui. Escucharemos más adelante unos audios que nuestro compañero aquí presente, Eric Moncada. O sea, la producción. La producción nos hizo favor de tener disponibles para el auditorio de Y Sin Embargo Se Mueve. Así es, César. Precisamente a raíz de este tema, de las declaraciones del expresidente de la Madrid, vamos a conversar con el analista político y columnista de la jornada, Luis Hernández Navarro. Sí, quien pues como periodista, como analista, pues nos va a comentar acerca de las implicaciones de estas declaraciones tan fuertes de el señor Miguel de la Madrid a Carmen Aristegui y sus consecuencias que... pues vamos aquí a estar comentando. Les recuerdo, los teléfonos en cabina son el 215-9005 y 215-9015. El sitio en internet de este programa que usted puede consultar es www.radiobemba.org y les recuerdo que pueden visitar también nuestro portal www.ysinembargosemueve.net, donde encontrarán información de interés para que usted esté correctamente informado. Además de los temas que ya mencionamos, vamos a comenzar a conversar así mismo también con el doctor José Luis Soto Munguía. Él es académico de la Universidad de Sonora y él viene a platicarnos sobre, bueno, las condiciones laborales del magisterio y la problemática que enfrenta la educación en nuestro país. Esto con motivo de el pasado día 15, que fue Día del Maestro, y pues hay muy pocas cosas que celebrar realmente para los docentes. Pues hay una situación de salarios muy bajos, condiciones laborales reprochables, y el doctor Soto pues va a venir a platicarnos sobre todos estos padecimientos de los maestros a raíz de su día. Y pues más que otra cosa también algo fundamental es el pues, ¿cómo podremos decir? La degeneración del sistema educativo mexicano, ¿no? Que en vez de ir avanzando, pues nos va como el cangrejo, ¿no? El peor de los países de la OCDE en cuestión educativa. Bien, nos comunicaremos con Ricardo Sala de la Organización Convivencia y Espacio Público, Asociación Civil de la Ciudad de México. Él nos hablará sobre la nueva ley contra el narcomenudeo que se aprobó en medio de la influenza manía y sobre las implicaciones que tendrán las reformas para los consumidores, los adictos y la corrupción de las autoridades. Así es, muy bastante bueno va a estar este enlace con Ricardo Sala, la primera vez que lo tenemos en el programa. Y asimismo vamos a tener música, como todos los domingos, que fue seleccionada por nuestra compañera Diana Munguía. Y Diana se encargó de seleccionar para este programa pues una canción que vamos a ponerles a continuación y que, bueno, Lizeth nos va a... El Esqueleto, interpretada por... Por... El famoso Esqueleto. El Esqueleto. El Esqueleto. ¿Eh? Huesitos Band. Ok. Ahora, sí es que son canciones extrañas, pero pues están relacionadas. El Esqueleto con Huesitos sí, Band. Sí, muy, muy buenos gustos musicales de la Diana. Saludos a la Diana si nos escucha. Ahorita volvemos. Esta canción nace en el año de 1989. Un servidor de ustedes, Eleazar y Miguel Ruiz, la crearon en Ciudad Mesa. Hoy ha formado parte de la lucha de nuestro país. Una lucha por la libertad, la igualdad y la democracia. Ahora se la queremos dedicar a toda la banda, a las amas de casa, al estudiante, al obrero y ya al pueblo de México. ¡Venga, campesinos y pueblos! Y yo busco un Pues este es Huesitos Band con la canción El Esqueleto, muy sabrosa para empezar esta mañana agitando el esqueleto. ¿Qué es un cover de quién? De Víctimas del Doctor Cerebro. Ah, ok. Para esta, aquí producción nos aclara todas estas dudas que tenemos y queda con ustedes para los saludos de todos los domingos nuestra compañera Lizeth. Adelante. Buenos días al auditorio y les recordamos nuestros teléfonos en cabina que son el 215-9005 y el 215-95. Y queremos saludar a quienes nos escuchan en Hermosillo en el 95.5 de FM y a todas las personas en México y en el mundo que nos sintonizan en www.radiobemba.org. También saludamos a quienes nos escuchan a través de la transmisión simultánea que realizan nuestros amigos y amigas de Somos Uno Radio. En la ciudad de Monterrey. La dirección para escuchar esta radio es www.somosunoradio.org. La Nueva República es una radio ciudadana que podemos sintonizar en www.lanuevarepublica.org y a quienes les mandamos saludos hasta la Ciudad de México. Ellos nos retransmiten los días sábados de 4 a 6 de la tarde. Enviamos un afectuoso saludo a Radio Esperanza. Su dirección es www.mneradio.org. Radio Esperanza, quienes nos transmiten simultáneamente. También saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio La Voladora, en Amecameca de Juárez, en el Estado de México. Ahí pueden sintonizar la radio por tierra en el 97.3 de FM o por internet en lavoladora.net. Ellos nos retransmitirán los miércoles de 4 a 6 p.m. Estos son nuestros saludos a las radios que retransmiten el Y Sin Embargo Se Mueve, la voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Y bueno, se le olvidaba a Liz recomendar nuestra página de internet para que descarguen los episodios anteriores de nuestra página, de nuestro programa. La dirección es www.ysinembargosemueve.net, www.ysinembargosemueve.net, y también pues nuestro compañero Iván ahí sube muchas de las notas más actuales del orden político, y es muy recomendable ese sitio, tiene muchas visitas, y espero que próximamente tengamos ya las fotografías y el comunicado de prensa de la visita a Hermosillo el día de ayer de la Secretaría de Salud del Gobierno Legítimo hacia Cristina Laurel, ¿verdad, César? Así es ustedes, si usted quiere estar bien informado, solamente conéctese a www.ysinembargosemueve.net y le vamos a repetir los teléfonos en cabina, son el 215-9005 y el 215-9015 para que llame y nos dé sus comentarios. Les recomendamos también la cuenta, Eric. Así es, quienes desean aportar una contribución económica al movimiento del gobierno legítimo, que cualquier aportación es importante para mantener este proyecto vivo. Y ustedes pueden hacer sus donativos desde, creo que desde 100 pesos en adelante, pues a la cuenta, vayan por el papel y lápiz, los voy a esperar aquí. Y la cuenta es, ya sé, la cuenta es 05-4455-5080, va de nuevo, 05-4455-5080, esto es en el Banco Banorte, y se hace la del donativo a nombre de Honestidad Valiente AC. Y no hay que olvidar que con sus contribuciones económicas, pues se financian las actividades y se difunden las acciones emprendidas por el gobierno legítimo de México a favor de los mexicanos. Y recuerden que pues 100 pesos se van en cualquier cosa, ¿no? Un boleto de cine. Ah, desde 30 pesos en adelante, ¿verdad? Así que no, que no hay pretexto. Pues ahí se gastan. Pues sí, en cualquier cerveza, ¿no? Así es. Cualquier líquido, agua, horchata. Así es. Sí, quiero comentar, Eric, estuvo por aquí la visita doctora Asa Cristina Laurel. Ella, como todos ustedes saben, es la secretaria de salud del gobierno legítimo de México y estuvo acompañada por dos diputados federales quienes fueron a la ciudad de Cananea. Traían la misión de echar a andar formalmente lo que se llama el Comité Nacional de Apoyo a los Mineros de Cananea. Así es, que está conformado por personas de la por personalidades de la farándula, personalidades políticas también. Bueno, según lo que comentó hace Cristina, muchas de las personas de este comité no pertenecen a ningún partido político, la mayoría son pues actores o artistas, y ellos se han unido para manifestar su solidaridad en favor del pueblo de Cananea. Sí, con esta venida del doctor, de la doctora Sacristina, y vamos a mencionar también aquí los nombres de los diputados federales, José Antonio Almazán y Armando Barreiro, quienes, fíjate que tienen una forma de ser muy distinta a los diputados, diputados tradicionales, ¿no? Sí, abiertos, sencillos, diferentes y pues más que nada transparentes, ¿no? Nos hicieron ahí tuvimos con ellos una entrevista, una plática, más adelante quizás vamos a comentar algo al respecto a detalle, pero lo más importante es lo que dices, Eric. Cuando vino Andrés Manuel López Obrador en enero de este año, como parte de su recorrido por los 2038 municipios del país, estuvo en Cananea y se declaró entonces que si Cananea, los mineros en particular, se veían amenazados por la represión, Andrés Manuel López Obrador iba a estar presente apoyándolos, ¿no? Después regresó en el pasado mes de abril con una serie de senadores de la República, quienes estuvieron en Cananea precisamente para apoyar en medio de un clima de bastante tenso y represivo. ¿Sí? Y otro de los compromisos también que no hay que olvidar señalar, pues son estas brigadas médicas que se llevaron para la comunidad, y ahí se hicieron entrega de medicamentos, de atención médica. Sí. Y son compromisos que se hicieron y se siguen cumpliendo todavía, ¿no? Desde la última visita de Andrés Manuel. Y una de las promesas que hizo Andrés Manuel y que a cabalidad las va cumpliendo una tras de otra, fue el compromiso de hacer un comité de apoyo a nivel nacional para estar atentos a la situación de los mineros de Cananea. Y pues el primer paso, el primer fruto de esta situación fue la visita de la doctora Sacristina Laurel, acompañada de los diputados José Antonio Almazán y Armando Barreiro, para darle cauce, darle viabilidad y echar a andar las acciones. Trajeron medicinas, vinieron dos enfermeros, un doctor, para activar la atención médica. Trajeron una serie de propuestas que ya les vamos a comentar, pero sí es muy importante aclararles que se echó a andar ya el Comité Nacional de Apoyo a los Mineros de Cananea. Y es muy interesante las actividades que van a emprender, que es una especie de venta de grabados de el poeta tabasqueño Carlos Pellicer, y con esta actividad se van a recaudar fondos para destinarlos a la comunidad de Cananea. Los audios los vamos a tener más adelante, yo creo que en la siguiente emisión. Como la reunión fue ayer, no nos dio tiempo de preparar el material, y bastante sustanciosa la intervención de la doctora Laurel y de los dos diputados del Frente Amplio Progresista, ¿verdad, César? Efectivamente, imagínate nada más que van a estar por aquí la semana que entra el Monero Fisgón. El Fisgón. Así que hay que invitar a nuestros amigos que nos escuchan para que vayan el día 20. El día 20, el primer día en el corredor literario, ¿cómo corredor, le digo? Corredor literario que está entre los dos palacios. Pero como ustedes saben, el Fisgón es un reconocido militante del movimiento en defensa de la economía popular, y él va a estar también en Cananea el día 21 visitando a los compañeros mineros para organizar una serie de círculos de estudios, conferencias, actividades artísticas, una serie de cosas que se desatan a raíz de esta puesta en marcha del Comité Nacional de Apoyo a Cananea. Y no hay que olvidar que también junto con el Fisgón, Rafael Barajas el Fisgón, vienen otros moneros como Trino y se me escapa uno más, pero vienen tres moneros de los más reconocidos en los diarios de nuestro país. Así que la cita es el próximo día 20, ahí entre los dos palacios de gobierno. Y bueno, queremos recordar los números aquí en el estudio, para que se comuniquen, nos manden saludos, comentarios, sugerencias, críticas, ¿por qué no? Son el 215-9005 y 215-9015 en la cabina Luis Gureña de la casa Brad Will en Tamaulipas 123 y 5 de mayo. Y de nueva cuenta, pues la dirección de nuestra página www.radiobemba.org. César. Sí, Pues estamos aquí consultando diversas informaciones al respecto y pues yo quiero comentarles que vamos a tener enlace con el señor Ricardo Sala. Con él vamos a tratar una serie de puntos que se dieron, Eric, casualmente ahora con la famosa influenza manía. Estuvieron tocando temas a espaldas de la sociedad. Se aprobaron muchas leyes al vapor, nadie está poniendo atención, y pasaron esta ley que, bueno, en los hechos ya no bueno, criminaliza la posesión simple de narcóticos. Se creó una nueva tabla de máximos para aportación personal, pero sin embargo, queremos conocer a fondo pues las implicaciones de esta nueva ley. Y bueno, vámonos a escuchar una canción que se llama El corrido de los Arellano Félix, con motivo pues de esta ley contra el narcomenudeo, y es interpretada por el Palomazo Informativo, y regresamos ya para hacer un enlace con Ricardo Sala. Ya cayó Arellano Félix, ya cayó el Güero Palma, ya cayó Neto y Vitino, pero se les peló el Chapo, mataron a Paco Stanley, y a Mayito lo soltaron, ya mataron a Fue el corrido de los Arellano Félix, interpretado por Palomazo Informativo. Aquí, pues está muy ad hoc con sobre el tema, ¿no? Con el tema de que vamos a tratar en un momento más. Y pues quiero darles una noticia muy agradable de transmitirles. Crece la familia Bemba. Queremos darle una felicitación especial a Carlos Rivera y a Erika Yaguno, quienes pues le mandaron una carta a la cigüeña y la cigüeña les dijo que sí, ¿no? O sea que ya les respondió afirmativamente y pues es un gusto. Y desde, ¿no?, París va a venir ese niño, ¿no? Transatlántico. Así es, entonces es niña, ¿no? Sí. La familia Bemba está de plácemes con esa noticia y nosotros pues muy contentos, felicitamos aquí a nuestro compañero y amigo Carlos Ánimo, Rivera. Porque le va a hacer falta, ¿no? Mucha suerte. Así es, felicidades, Carlos. Y muchos pañales, Carlos, ¿no? Sí. Sí, sí, así es. Bueno, también queremos que informarles, después de esta felicitación, la gira de AMLO, que abarca del día 13 al 19 de mayo por los estados de Morelos, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Chiapas y Jalisco. El día de hoy, domingo 17 de mayo, estará en punto a las 2:30 en Suchiate, en Ciudad de Hidalgo, Chiapas, a la 1:30 en Frontera Hidalgo, también Chiapas, a las 2:30 en Metapa de Domínguez, a las 5 en Tuxtla Chico, a las 6:30 en Huixtla y a las 8 en Tapachula. Así que bueno, y todavía el 18 y el 19, bueno, el día 18 sigue su gira por Chiapas. No puedo decir ese nombre porque está impronunciable, pero bueno, todavía el martes, después de Chiapas, se va a Jalisco Andrés Manuel, la gira del 13 al 19 de mayo. Pues incansable el presidente legítimo de México, era uno de los detalles que nos comentó la doctora Asa Cristina, ¿no? El nivel de, pues, ¿cómo le podemos decir? De actividad que tiene Andrés Manuel. Que por cierto viene el día 25. Que va a estar aquí, les avisamos. En la Plaza Emiliana de Subeldía. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Ojalá que empiece a las 7 porque todavía hay muchos soles ahora. Y viene a darle apoyo, bueno, a los candidatos de la Alianza Salvemos México, integrada por PT y Convergencia. Y bien, ya tenemos aquí en la línea a nuestro amigo Ricardo Sala. Ricardo pertenece a la organización civil Convivencia y Espacio Público AC. Su página en internet es www.convive.org.mx. Esta ONG está en la Ciudad de México. Y bueno, también Ricardo es editor del portal de Drogas México. La dirección es www.drogasmexico.org. Así como una lista de discusión referente al tema de las adicciones y de las drogas. Muy buenos días, Ricardo. Buenos días, Eric. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Y bien, queríamos conocer un poquito de detalle esta pues nueva ley contra el narcomenudeo que fue aprobada prácticamente al vapor en medio de la psicosis desatada por la influenza. ¿Qué novedades podemos encontrar en esta nueva ley del narcomenudeo, Ricardo? Bueno, hay cuestiones positivas y no tanto. En primer lugar, encontramos que se habla por primera vez de una distinción jurídica entre narcotraficante y narcomenudista, y entre narcomenudista y consumidor, y entre consumidor y farmacodependiente. Ricardo, ¿en la ley anterior no había esta distinción? Bueno, principalmente, esta iniciativa todavía hace falta que pase. Ya había, justamente la iniciativa contra el narcomenudeo, se trataba de definir jurídicamente esta, de acuerdo a las cantidades que porta la persona que trae la droga, distinguir si era narcomenudista o narcomayorista, contra narcomenudista. Y la novedad de esta propuesta es que los senadores hace dos semanas hicieron algunas modificaciones para hacer la distinción entre consumidor y farmacodependiente. ¿Qué hay sobre estas tablas de portación máxima que se acaban de aprobar? Pues, por ejemplo, para la marihuana se habla de que se puede portar, si se porta menos de 5 gramos, entonces se considera no farmacodependiente, sino consumidor, no narcomenudista, sino consumidor o farmacodependiente. Cada droga tiene una cada droga tiene una cantidad tope arriba de la cual ya es narcomenudista, ¿no? para la marihuana es 5 gramos y para la cocaína me parece que es medio gramo. El problema es que, bueno, hay ciertos ajustes a la realidad ahí que se tendrán que hacer en otra ley, posteriores regulaciones. Ajá, porque, por ejemplo, 5 gramos, o sea, las grapas que se venden en el mercado son de 1 gramo. Entonces, prácticamente... ¿Mande? Adelante. No, sí, adelante. Ah, bien, la pregunta sería entonces, estas cantidades máximas no corresponden con la realidad en muchos casos. Pues, en ese caso de la cocaína, no, en el caso de del ácido, del LSD, es muy difícil medir. Más bien, la cuestión aquí, Eric, es que es muy difícil fijar cantidades que sean lo que determine si el uso es para consumo propio o para vender al narcomenudeo, al menudeo. Ricardo. Es muy difícil que ese sea el criterio. Okay. Sí, pues adelante. Hablaba yo con el abogado Alejandro Madrazo, me decía, la ley en México es... se basa en la intencionalidad, en que la persona es criminal si intencionaba, si su intención era cometer ese crimen, y eso lo hace más criminal. En ese sentido, establecer la intencionalidad, o olvidarse la intencionalidad y establecer jurídicamente que es narcomenudeo, si es arriba de tal cantidad, y consumo personal si es abajo de tal cantidad, es difícil, ¿no? Puede ser que haya muchas... ¿cómo se llaman? Que la gente se defienda jurídicamente muy fácil. Y esta ley prácticamente carezca de valor con los años, ¿no? Okay. Ah, muy bien. Bueno, ¿y qué otro tipo de nuevas disposiciones podemos encontrar en esta reforma de la ley? También se habla, por primera vez, de reducción de riesgos y reducción de daño. Eso es también algo muy positivo de la ley, que se hable de que el gobierno va a establecer, va a encontrar y aplicar medidas de prevención, educación, y se habla del concepto de reducción del daño en esos términos y de reducción de riesgos, me parece también. Entonces, eso es positivo porque nos permite como sociedad civil organizada exigir que así sea, ¿no? Sabemos, es reducción de riesgos o reducción de daños, es una política, un enfoque para abordar las drogas alterno a la prohibición. Uh-huh. Y bueno, ¿qué otra, ya entrando al terreno de las críticas, ustedes como asociación civil, qué aspectos negativos, además de esta, bueno, de esos consumos máximos que, bueno, pueden ser sujetos de abuso muchas veces, bueno, ¿qué tipo de críticas pueden encontrarle a la legislación? Mira, el tema yo además de haber iniciado Convivencia y Espacio Público hace 8 años, pertenezco ahora al colectivo por una política integral hacia las drogas, CUPIR. Mm. Ahí es donde está Alejandro Madrazo y también la diputada todavía Elsa Conde, y se hizo un pronunciamiento como CUPIR, y en base a eso también, y gracias a estos análisis que han hecho otras personas, no yo, pues te estoy hablando, ¿no? Un poco en nombre de, no en nombre de CUPIR, pero como uno de los miembros. Hay un pronunciamiento político que pueden encontrar en internet, en la página de CUPIR, cupirhd.org, en donde hablamos de estas cuestiones. Una cuestión, el aspecto negativo principal es que se sigue viendo el asunto de las drogas y el consumo de drogas como un asunto policiaco, más que un asunto de salud y de prevención. No, es igual que la iniciativa Mérida, que etcétera, la mayor parte de la sustancia, de la atención está puesta en el combate policiaco de las drogas. Uh-huh. Estamos hablando, por una parte puede ser que si esta ley es aprobada, que todavía falta que sea aprobada por Calderón hasta donde yo sé, no, todavía falta que se publique en el diario oficial, que todo parece que sí la va a aprobar, ¿verdad? Porque es iniciativa de él, ¿no? Sí, fíjate, alguien me comentaba, la diputada Saconde, que después de X número de días hábiles, creo que son 10, ya automáticamente no la puede vetar el presidente, la tiene que publicar y hacer válida. Creo que esa fecha ya pasó esta semana, sí. Así que ya es válida, ya se va a hacer válida la ley, pero hasta que se publique, y ahí es donde se va a demorar. Ricardo, y bueno, ustedes como ONG, ¿cuál sería la legislación pues más ideal para enfrentar el problema de las adicciones y de pues del narcotráfico? Una política integral hacia las drogas, una política que considere el asunto de las drogas desde una óptica de reducción de daños, aceptando que las drogas existen partiendo de los daños que actualmente ocasionan en la forma como nos relacionamos como humanidad y como sociedad y como familias, como comunidades y como individuos con las drogas, ¿no? Como en todos los niveles. Y no es fácil, pero hay que empezar con una iniciativa similar a la que se metió ahora, de descriminalizar a las personas que consumen drogas. Más, tal vez, enfocándonos más en la intencionalidad. El problema es que, bueno, definir qué intención tenía la persona que portaba tal cantidad de drogas, pues lo tendría que hacer un juez o un perito de algún tipo, y bueno, ya sabemos que para que confiar en una juez en México, pues hace falta todavía reformar un poquito más el sistema judicial en general. Así es. Te quería seguir, hasta terminar la idea de hace unos minutos. El problema va a ser, un problema que se puede venir encima con esta ley una vez aprobada, le va a dar facultades a las policías locales y municipales a combatir el narcomenudeo. Puede ser que se acabe metiendo a cantidad de gente a la cárcel, y como no hay tantas cárceles, entonces va a ser, probablemente sea una fuente de corrupción. Fuente adicional de corrupción. La corrupción aumenta, hay más policías, ahora los locales y municipales que antes no estaban involucrados, se van a involucrar en detenerlos, en detener a personas con la única excusa de buscarles sustancias y sacarles una lana. ¿Por qué? Porque si traes más de esos 5 gramos vas a ser narcomunista y la pena es, no recuerdo si 100 o... es mucho peor, son 4 años. De prisión. Muy bien, Ricardo, y bueno, no sé, antes de despedirnos, que ¿algún mensaje final que quieras darle al auditorio, hablar un poco de las actividades de convivencia y espacio público, no sé? Claro, muchas gracias, Eric. Tenemos, hay muchas actividades, somos un grupo de gentes que tenemos diferentes proyectos, los invito a que nos conozcan. Convive trabaja con AMECA en el proyecto de la Biblioteca Canábica, que tiene 5 sedes en la Ciudad de México, en donde colocamos en algunas 60, 70 libros, en otras hasta 180 libros sobre drogas. Los invito a que nos politicemos en materia de drogas. Las drogas no son nada más la marihuana, las drogas son alcohol, tabaco, por supuesto también los medicamentos. Y los invito a que nos politicemos para que tengamos una relación más saludable, desde a nivel personal como a nivel institucional. Depende de todos nosotros. Suscríbanse a los proyectos y se suscriben a drogasmexico.org. Si se registran como usuarios, ya están registrados también para la página web de la Biblioteca Canábica, que estamos por inaugurar, y a los materiales de CUPIR, también a la web de CUPIR. Entonces es una comunidad que estamos formando para discutir sobre drogas, pues en base a documentos y en base a la experiencia de muchas personas, incluyéndonos a todos. Bueno, muy bien, Ricardo, te agradecemos tu tiempo, tu disposición para esta entrevista y bueno, estamos al pendiente para un futuro enlace. Claro, muchas gracias, Eric, saludos, un abrazo desde Cuernavaca. Muy bien, muy bien, se nota que estás sufriendo por allá. Sí, bueno, un poco de cruda. Pues. Muy bien, muy bien, muchas gracias, Ricardo. Gracias, adiós, saludos. Hasta luego. Muy bien, estábamos platicando con Ricardo Sala, él es miembro de la Asociación Civil Convivencia y Espacio Público y nos platicaba un poco sobre esta nueva ley contra el narcomenudeo que fue aprobada el pasado mes de abril. Bien, nos vamos al corte de la media hora y regresamos. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Mariana, qué bonito dibujo. Gracias. Oye, Chucho, estoy un poco preocupada. ¿Por qué? Oí a mi papá decir que se iba a quedar sin trabajo. ¿Cómo le ayudo? Mira, este cuaderno está hecho en México, por mexicanos. Este lápiz está hecho en México. Si compramos lo hecho en México, así sí, conservamos los empleos. Y así sí, gana la gente, como yo. ¿Y por qué? Porque yo estoy hecha en México. Este 5 de julio... ¿Quieres saber qué es el siguiente nivel? Nuevos hospitales especializados. Con una inversión histórica en obras de gran nivel, Sonora seguirá siendo líder en generación de empleo. Incentivos a las empresas para que contraten jóvenes recién egresados, madres solteras, personas con discapacidad y adultos mayores. El mayor programa de becas en la historia del estado. Obras para que haya agua para siempre. Con Alfonso Elías, todo esto será una realidad. Vamos juntos. PRI Sonora, nueva alianza. Verde Ecologista de México. Chucho, este es mi tío Luis, que viene de Estados Unidos. Estaba, porque ahora ya no hay trabajo, ni allá ni acá. Los candidatos del PRD quieren apoyar a trabajadores del campo como tú. ¿Y luego? Y van a apoyar lo hecho en el país. Cuando creamos empleos, hasta nos beneficiamos con precios más bajos. No, hombre, ¿así se gana la gente? Oye, era mi frase esa. Así sí gana la gente, Luis. Este 5 de julio, vota por el PRD. Que tu voto no se vaya para el otro lado. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Te va, muy buenas tardes. Pues volvemos a nuestro programa, les recordamos los teléfonos en cabina, son el 215-9015, el 215-9005. Están llegando nuestros invitados, les damos la más cordial las bienvenidas y los vamos a ir presentando poco a poco. Eric. Sí, así es, César. El día de hoy, 17 de mayo, se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia. Y bueno, ¿qué es la homofobia? ¿Por qué conmemoramos este día en contra de este vicio terrible? Pues para eso y más viene a platicarnos María La Torre. Ella es integrante de la Asociación Sonorenses por una Ciudad Diversa e Incluyente, Asociación Civil, mejor conocida como Iberciudad. Pero antes de darle la bienvenida, vamos a irnos a escuchar un tema musical, ¿verdad, Gaby? Bueno, sí, aprovechando que ya está María, sí, aquí, okay, pues okay. Vamos a empezar. Muy buenos días, María, ¿qué tal? ¿Cómo hola, estás? Buenos días. ¿Qué onda? Nada. ¿Cómo estamos? Muy bien, desvelados, pero muy bien. Ah, igual. Ah, bueno, muy bien, estamos en sintonía. Perfecto. María, hoy se celebra el Día Internacional contra la Homofobia. Así es. Para empezar, bueno, ¿qué es la homofobia? Bueno, la homofobia, voy a leer, ¿no?, una definición que es la que se me hizo más sencilla, pues, ¿no? Claro, por supuesto. Y digo, pues, para ahorrarnos el tartamudeo, ¿no? Homofobia se refiere a la aversión, odio, miedo, prejuicio o discriminación, tanto a hombres como mujeres homosexuales, aunque también incluye, pues, a personas que pertenecemos al movimiento LGTB, ¿no? O sea, uh-huh. Lesbianas, gays, transexuales, transgéneros, bisexuales, etcétera, ¿no? Eso es la homofobia. ¿Y desde cuándo se celebra este día? Bueno, se celebra desde 1990 a raíz de que la Organización Mundial de la Salud saca ya de su libro, bueno, más bien quita el mote de enfermedad a la homosexualidad. ¿Era una enfermedad mental? Para la OMS se consideraba como una enfermedad, ¿no?, la homosexualidad. Entonces en 1990... ya se quita, ¿no?, ese mote. Entonces, a partir de entonces se empieza a trabajar el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia. Muy bien. Y bueno, y ustedes como asociación civil, ¿qué es lo que tratan de hacer para concientizar a la sociedad hermosillense con motivo de este día? Bueno, Diversidad es una, como lo mencioné, asociación civil, que buscamos, pues... promover un poquito lo que es la cultura, la tolerancia, uh-huh. entre muchas otras cosas que hacemos también es promover pues la educación sexual, pero en este caso el día 17 de mayo, desafortunadamente por cuestiones, pues ahora sí que de respeto a nuestros compañeros universitarios que están pues en su huelga, el espacio que nosotros todos los años hemos estado aprovechando para hacer algo era precisamente la Plaza del Día, pero pues por motivos de la huelga y todo eso no pudimos hacerlo, pero pues aprovechamos la invitación aquí de ustedes pues para venir a platicar un poquito pues contra eso, ¿no? Pero nosotros hacemos semanas, hacemos festivales de la diversidad sexual, hacemos talleres, hacemos ciclos de cine para promover un poquito la educación por medio pues de actividades recreativas, ¿no? Como son pues festivales culturales, dancísticos, de todo, ¿no? ¿Cuál es, si pudieras hacer una evaluación, cómo está Hermosillo en cuanto a tolerancia, en cuanto a respeto a los que son diferentes, no solamente sexualmente, sino a las minorías en general? Yo creo que Hermosillo, bueno, a nivel muy personal te puedo decir que Hermosillo está muy atrasado en cuestiones de tolerancia. Lo vemos en la calle todos los días, desde la discriminación que hay ante los rockeros, los punquetos, los que no pertenecen a lo que culturalmente hablando es el hermosillense, ¿no? Como y peor ahorita en época de campaña que andan promoviendo códigos extraños ahí, bien regionalistas. Sí, claro. Todavía empañan mucho más esa oportunidad que podemos tener los ciudadanos que somos pues diferentes y ¿no? A expresarnos verdaderamente y libremente, ¿no? Bueno, queremos recordarle a nuestro auditorio que estamos platicando aquí con María Latorre. Los radioescuchas de Radio Bemba la recordarán como Ámbar, quien junto con otros dos compañeros conducía el programa radiofónico Desde Fuera en esta emisora. Estamos platicando aquí con ella y llámenos al 215-9005, 215-9015 para que nos dé sus comentarios. Ámbar, es... María. No, sí, Ámbar, María, como gusta. Estamos, me quedé con aquella... déjà vu. Bueno, la situación es la siguiente, en todos los ámbitos, llámese artístico, cultural, científico, intelectual, vamos, los homosexuales han sido siempre punta de lanza, ¿no? Han sido miembros destacadísimos desde la más remota antigüedad, sin embargo, como que llevan por esta sociedad clasista, machista, que reprime, intolerante, pues un estigma, ¿no? Por su preferencia sexual, cuando, vamos, debería ser totalmente indiferente su preferencia, la preferencia sexual la calidad o la capacidad que los homosexuales tienen, pues. Claro, pero esta fobia, estas persecuciones, esta cacería de brujas, no es nueva, o sea, desde la Edad Media se castigaban a los homosexuales, aunque era una práctica común, ¿no? En la conducta de la gente, se practicaba mucho, pues, la condena, ¿no? Los metían a la cárcel, los mataban, pero primero, por supuesto, los violaban, ¿no? O sea, irónicamente, ¿no? Sí, los van a castigar. Y hasta la fecha, o sea, esas mismas prácticas se siguen dando, desafortunadamente, como lo mencionamos hace rato, Hermosillo está atrasadísimo en cuestiones de tolerancia. Y a pesar de que tenemos los homosexuales ya varios lugares de esparcimiento, aún ahí mismo somos víctimas de homofobia, porque la gente que trabaja ahí no es tolerante. La gente que dirige los lugares no es tolerante. Hay lo que se denomina como crímenes de odio. Ajá. Ustedes como organización o tú misma nos puedes hablar acerca si hay alguna estadística en la cual nosotros pues podríamos ver reflejado precisamente esta intolerancia. O si se trata de una cifra negra en realidad que muchas veces no se reporta. Se oculta, ¿no? ¿Verdad? No, bueno, desafortunadamente los crímenes de odio sí existen, ¿no? Se supone que en México, según la última estadística no está muy actualizada, es desde 2007. Se supone y dicen que México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio con 35 crímenes al año, pero yo creo que sí estamos un poquito atrasados. María, defínenos para nuestros radioescuchas, ¿qué se considera un crimen de odio, crímenes de odio? Un crimen de odio tiene lugar cuando una persona ataca a otra, ¿no? En el caso del crimen, ¿no? Hay delitos de odio, que es cuando solamente es un ataque hacia otra persona que es diferente en cuanto a su género, raza, religión, etcétera, ¿no? El crimen de odio, pues, ya es cuando llevas a cabo la privación de la vida a esa persona, ¿no? Eso es un crimen de odio. Y, pues, aquí, no, pues estos números que traigo son atrasados porque tampoco se actualizan. La CONAPRED tiene muchas quejas, pero no se han logrado todavía... pues definir como tales porque caen en ese paréntesis, en ese rubro que se conoce como crímenes pasionales, los cuales pues no se toman en cuenta. CONAPRED, ¿qué es la CONAPRED? La CONAPRED es el Consejo Nacional para prevenir la discriminación. Correcto. Esa okay. es una institución que estaba encabezada por Gilberto Rincón Gallardo, si no me equivoco. Pues creo. Sí, no sí, ¿verdad? Te equivocas. Uh-huh. Inició, ¿verdad? Sí. En el 2004 inició. Y bueno, podríamos decir que la actividad que desarrolla la CONAPRED debería tener Sonora también su propia CONAPRED. Pues ¿existe? Se supone, no, claro que no, uh-huh. Se supone que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, uh-huh. un organismo al cual podemos acudir, y pues en los estados es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero híjole, estamos, aparte de que está lejos de aquí de la emisora, está lejísimos de la ciudadanía en general, o sea, más de la comunidad homosexual. Hasta la fecha nosotros como comunidad y como asociación civil no hemos contado el apoyo, salvo en una vez que nos prestaron el espacio y ni siquiera nos ayudaron con la difusión. Precisamente nos visitó un compañero de la CONAPRED, Arturo Díaz Betancur, hace 3 años en un festival de la diversidad sexual de Diversidad, donde pues traía una conferencia increíble, buenísima, con datos, crímenes, todo, completísima. Éramos, ¿qué te gusta? 13 gentes, de las cuales 11 éramos de la asociación y 2 que pepenamos por ahí, ¿no? Entonces, no sé si la sede fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero jamás ni espacio, ni en medios, ni ellos mismos tomaron en cuenta a esta persona, desafortunadamente. La cultura política aquí en Sonora particularmente nos marca un estándar en donde se habla del vaquero, el sombrero, el caballo, la cabalgata, las botas, o sea... La hombría. Exactamente, sí. Y obviamente eso penetra, permea en la comunidad. Por y supuesto. De ahí viene, también es parte del el clima que se y legitima, genera, ¿no? Exactamente. Esos estereotipos. Claro, pero pues también se vale, la comunidad homosexual nos caracterizamos pues por ser una comunidad que de lo malo siempre sacamos algo bueno. Y pues los estigmas del vaquero pues en la comunidad gay son los fetiches divinos. Entonces, y pues visualmente hablando, pues el vaquero pues también es una imagen que la comunidad gay y también la comunidad lésbica, ¿no? Pues promueve como un ícono así sexoso, ¿no? Rico. Sí, sí, y aparte pues ya con esas experiencias, por ejemplo, de la película esta del secreto de la montaña, claro. El secreto de la cabalgada. Sí. Rompe con eso. Ay, esa está buenísima, ¿no? Todavía, claro. Pero sí, rompe con muchas cosas, pero con lo que no podemos romper todavía es contra la homofobia que vivimos. Y a mí en lo personal me tocó vivirla en carne propia en mi trabajo que tenía yo anterior. Ahora yo soy comerciante, me dedico a algo que toda mi vida he hecho. Pero en un tiempo cuando yo estudié ciencias de la comunicación, que dije yo, voy a hacer algo por todo mundo, ¿no? Y me metí a trabajar en un espacio muy padre, muy divertido, que tenía pues una vinculación importante con la educación y con los niños de Sonora. Y pues me dieron gas precisamente por mis preferencias sexuales, ¿no? En aquellos tiempos no estaba absolutamente nada de esto, ¿no? No existía la CONAPRED, entonces ¿a quién le decías? ¿Con quién te quejabas? ¿Dónde demandabas? En ningún lado. Entonces me costó mi chamba. ¿Y cómo has enfrentado tú este odio, este prejuicio, estos estereotipos? Porque, bueno, sí es cierto, ya ahorita ya tienen a la CONAPRED, a esta diversidad, pero es una lucha de todos los días, ¿no? Por supuesto, y lo vivimos. Yo tengo mi negocio en el centro de la ciudad y ahí pues es una capirotada, ¿no? Ves absolutamente de todo y ahorita en tiempos electorales pues más. Bueno, siempre, ¿no? En la placita de los pajaritos muertos, sino ahí fuera del mercado. Ahí ves de todo, en todas partes, pero todos los días vemos discriminación ahí mismo, en los camiones, en el mercado, cuando entra un chavo, pues evidentemente gay, pues una chifladera, y si pasa una pareja de lesbianas, pues una gritadera. O sea, todos los días vemos algo. Y pues yo en mi trabajo te puedo decir que mi negocio es un negocio gay friendly, es un negocio donde hay tolerancia a la comunidad gay, y ya pues es como que ya se sabe en la comunidad, ¿no? Que ahí donde si van a ir a visitar ese espacio, pues no va a haber discriminación, no va a haber intolerancia. Pero pues esto también depende de nosotros los homosexuales que nos eduquemos a nosotros mismos y no solamente estemos esperando que la gente nos tolere, sino nosotros mismos exigirla. Que ni siquiera es tolerancia, yo diría, es más bien respeto, ¿no? Porque pues sí. Tolerancia implica hasta cierto punto una falta de entendimiento, ¿no? Ajá. Más bien respeto. Claro, pero si tú quieres que te respeten, respeta. O sea, el hecho de que nosotros, homosexuales, no podamos andar por la calle libremente tomados de la mano, por ejemplo. no podamos saludarnos de beso en restaurantes como el Tecolotito, que en la Ciudad de México y aquí en Hermosillo, de la lengua sacar unos compañeros claro. una vez que se les ocurrió saludarse de beso, o unas compañeras amigas que se tomaron de la mano, siendo que pues es algo muy natural para nosotros, pero no para los ojos de las demás personas. Entonces también tenemos que aprender nosotros mismos a respetar los espacios, y si tenemos nuestros propios espacios, hacerlo ahí libremente, y si lo vamos a hacer en la calle, hacerlo de una manera que no también que no ofenda, porque es que hay cosas que uno mismo hace. Igual las parejas heterosexuales también. Ah, no, claro, claro. Espectáculos públicos. Sí, eso, a eso me refiero, pues. Pero María, que uno debe tener ese mismo respeto hacia su persona misma, ¿no? Hablamos de una sociedad de doble moral, porque en el medio empresarial, en el medio hasta religioso, pues. Claro, se dan situaciones, pero ocultos en el closet, bajo un severo marco ante la sociedad, pero pues ya es conocido. Uh-huh. El escándalo en la iglesia de una situación que, vamos, lejos de favorecer el clima de tolerancia, pues implica un veto más, pues, desde claro. la religión hacia esta comunidad lésbico gay. Sí, pues porque nomás dicen, desafortunadamente los motes de pedófilos y de violadores, etcétera, etcétera, todo el tiempo recaen con mucho más peso en la comunidad gay, precisamente por eso que mencionas, ¿no? Que porque sí. lo que se sabe, ¿no? Sí, dicen que hay una conversación que tenía con unos amigos hace poco, decían, refiriéndose a un pedófilo, es pedófilo, pues es que es gay. No necesariamente. Que es una comparación muy, muy común, muy que se suele hacer, y absurda además. Claro. María, en un punto de vista positivo, ¿crees que se están dando cambios en la percepción de la gente? Digo, podemos pensar que de aquí a 10 años van a cambiar las cosas y están cambiando. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo pues quiero ser una persona positiva y quiero pensar que sí. Sí hemos vivido un cambio de mi generación, yo tengo 36 años, a la generación de mis sobrinos, por ejemplo, que tienen la mitad de mis años, 18. Ya hay un cambio en la conducta, en la tolerancia, en la aceptación a lo diverso, a lo diferente. Entonces ya ellos ven con una naturalidad, pues a los chavos homosexuales, pues ahora que está de moda, pues esta moda que está urbana, esta nueva tribu urbana que son los emos, también ha contribuido, ¿no? Sí, a sensibilizar, ¿no? Pues al menos a que la gente se vaya acostumbrando a ver gente distinta en la calle, ¿no? Muy bien, María, pues es 17 de mayo, se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia. ¿Algo más que nos quieras compartir? Pues nada más, pues que visiten la página de diversidad, es www.diversidad.org. .mx, esa página, pues ahí estamos, pues para que nos visiten, para que nos hagan contacto. Si alguna persona tiene, pues ha sido víctima de discriminación, podemos nosotros ser un medio para hacer llegar esta queja, esta denuncia a alguna institución adecuada, y pues que se acerquen con nosotros. Tenemos pues un espacio también. Para eso tenemos talleres, cursos, Espacio de apoyo para gente que no se atreve, claro. que está reprimida y que requiere pues apoyo, claro, psicológico. Sí, tenemos un taller para pues nosotros decíamos, es un taller de sensibilización, ¿no? De iniciación a la jotería, ¿no? Nosotros mismos sacamos cura. Claro. Y sí, es un taller que hacemos pues para concienciar a la gente en todos los sentidos, ¿no? A la Bien. Gente gay y no gay. Bien, María, pues te agradecemos de verdad tu presencia. Estamos aquí conmemorando el Día Internacional contra la Homofobia, y pues te agradecemos tu presencia, tu valentía de asumir tu situación personal ante la sociedad como debe ser. Ah, pues muchísimas gracias, estamos para servirles. Así es. Pues bueno, vámonos al corte de la hora y regresamos ahí, sin embargo, se muere. Tenemos una canción relativa a esta conmemoración, es el gran Simón, el gran varón, relativo a este tema que estamos tratando aquí, y después del corte regresamos con esta canción. Radio Bemba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 95.5. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Sea de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080.

En la sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del 86, al enfermo de la cama 10, nadie lloró. Simón, Simón. El gran varón, Simón. Quiero mandar un saludo muy particular en esta mañana al doctor Carlos Bustos, que vino desde Puebla a estar aquí unos días en la zona del Yaqui, y en este momento pues está a punto de abordar su vuelo de regreso. Le hacemos un viaje placentero y que regrese pronto para compartir con nosotros. Quiero comentarles también que ya está aquí con nosotros el doctor en matemáticas José Luis Soto Munguía, académico de la Universidad de Sonora, y con quien vamos a entablar una entrevista en breve. Eric. Así es, pero antes vamos a escuchar el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, que bueno, le hicieron una entrevista con motivo de un escándalo previo al de Miguel de la Madrid, que tenía que ver con el nuevo libro publicado por el empresario Carlos Ahumada. Y básicamente lo que hace Andrés Manuel es dar su opinión sobre el libro de Ahumada. Y terminando este audio, ya entramos con nuestro invitado. Se confirma el complot. Se confirma el complot. Ese es el tema principal. Volvemos. En la línea telefónica de Noticias MBS, le agradezco mucho, se encuentra Andrés Manuel López Obrador, el que fuera candidato a la presidencia de la República. Y hoy, pues, Andrés Manuel, desde Tabasco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Se confirma la teoría del complot? ¿Has conocido, has podido ver lo que trae publicada la prensa sobre este adelanto del libro de Ahumada? No he podido verlo porque estoy en gira, Carlos. Estoy acá en Tenosique, estoy ahora. Uh-huh. Ahora sí que en la frontera con Guatemala. Estoy de gira apoyando a los candidatos del PRD, a diputados federales por Tabasco. Pero sí, ya me informaron, leí un poco lo que aparece en los periódicos, no en todos, desde luego no conozco desde luego el libro y no conozco la versión completa, pero ya me han dicho más o menos qué cosa trata el libro de Ahumada. Y como tú lo expresas, es la confirmación del complot. ¿Te acuerdas que se burlaban cuando hablaba yo de eso, hasta de la manera como lo decía, que no se decía complot sino compló, y que estaba mal dicho que era lo tabasqueño? Pero en fin, lo que hubo entonces y que pues, se ha venido demostrando fue una confabulación de una mafia, Carlos, que desgraciadamente es la que todavía manda y decide en el país. Esa mafia siempre me ha visto con malos ojos, Primero fueron esos escándalos de los videos, luego fue el desafuero, son los mismos personajes, y luego pues nos robaron la presidencia de la República. Es la misma cadena con varios eslabones. Entonces eso es lo que te puedo decir, es Salinas, Diego Fernández Ceballos, Fox, Calderón, Peña Nieto, desde Ester Gordillo, puras finísimas personas. El fondo del contenido, Andrés Manuel López Obrador, no te sorprende, no te dice algo nuevo. Los nombres, también corroborarías que son los mismos, que ha sostenido que participaron y que tienen que ver lo mismo priistas que panistas. Sí, porque es la misma mafia. No hay diferencias entre el PRI y el PAN cuando se trata de defender privilegios. Yo respeto a los priistas, a los panistas de abajo. No es con ellos el pleito. Ellos están igual de amolados y engañados y esperanzados como está la mayoría del pueblo de México. Aquí estamos hablando de una oligarquía, de una mafia que se apoderó de todo. Se han apoderado de los bienes de la nación, se apoderaron del gobierno, se apoderaron del presupuesto, tienen el control de la mayoría de los medios de comunicación, con honrosas excepciones. Eso es lo que padece nuestro país. Esa sí es influenza, ese sí es un virus nocivo, peligroso. Conocer. Por eso estamos luchando, porque queremos. Conocer a la democracia en México. Uh-huh. Oye, conocer tu primera. Con esta oligarquía que le ha hecho tanto daño al país, mira cómo está la situación actual. Nos robaron la presidencia, nosotros hablábamos de que era indispensable un cambio en todos los órdenes de la vida pública. Ellos impusieron a un pelele en la presidencia, a los mafiosos, esa es la realidad, y le siguieron con la misma política de pillaje. Y mira cómo está el país ahora, más desempleo, más pobreza, inseguridad, violencia, calamidades. Entonces no hay más que seguir luchando. Para que haya democracia hay que derrotar a esa oligarquía para devolverle el poder al pueblo, porque eso es la democracia y por eso estamos luchando, Carlos. Andrés Manuel, gracias por estas primeras impresiones a lo que trasciende hoy de este libro de Carlos Ahumada, que confirma, decías y se confirma pues en el propio escrito, mucho de esa teoría del complot en contra tuya. Pues bueno, creemos que lo único bueno que trae este libro, aparte de los chismes y desnuda, por ejemplo, la participación de Rosario Robles, pues es la confirmación de algo que ya sabíamos, ¿no? La confabulación de funcionarios públicos que pues intentaron eliminar políticamente a Andrés Manuel López Obrador con esta situación de los videoescándalos. Hay que señalar que el audio es cortesía de MBS y la entrevista fue hecha por el periodista Carlos Urdiales. Así es. Pues recordábamos aquí y lo celebraron los profesores, el pasado viernes fue 15 de mayo y como todos sabemos en México se celebra el Día del Maestro y de la Maestra, y con universidades en huelga, maestras despedidas injustificadamente, maestros que los despiden por sus preferencias sexuales, un largo etcétera de casos y cosas que no nos dejan de sorprender. Bueno, le damos las más cordiales bienvenidas, saludamos aquí al doctor en matemáticas, José Luis Soto Munguía, compañero de actividades aquí en Radio Bemba también, el académico universitario por la Universidad de Sonora, quien tiene una amplia trayectoria en la lucha sindical y con quien conversaremos esta mañana sobre las condiciones laborales del magisterio y la problemática que enfrenta la educación en México. Buenos días, doctor. Buenos días. En concreto es sobre el primer aniversario de la Alianza por la Calidad de la Educación, mejor conocida como ACE. Así es. Alianza por la Calidad de la Educación, un proyecto que suena así como que muy rimbombante, pero no sabemos realmente si es un programa efectivo. ¿Qué nos puede comentar, doctor? Bueno, yo creo que, en primer lugar, la Alianza para la Calidad de la Educación es como la punta de lanza del proyecto calderonista para la educación, Yo creo que si uno ve el proyecto que este 15 de mayo cumplió un año, pues pareciera un proyecto atractivo, digamos, visto superficialmente. Cuando uno ve, por ejemplo, los propósitos que se están planteados en este acuerdo, sí, ¿verdad? Literalmente, digamos, el principal propósito de la alianza se propone impulsar una transformación por la calidad educativa. Y yo creo que, pues, todo el mundo estaremos de acuerdo en que esa es una transformación necesaria. Es decir, estamos frente a un proyecto que solamente enuncia generalidades, pero en este año que se ha estado tratando de operar, se ha ido desnudando, digamos, las características perversas que este proyecto trae para la educación y en general para los actores de la educación. Yo quisiera decir, en primer lugar, sí, que el proyecto nace por las preocupaciones del calderonismo, que tienen que ver con el ridículo que hemos estado haciendo a nivel internacional en las evaluaciones que ha estado haciendo, sobre todo la organización denominada OCDE, que es la Organización para el Desarrollo Económico, para el Comercio y el Desarrollo Económico. Okay. Y en donde, pues, hemos estado ocupando sistemáticamente el último lugar, prácticamente en todos los rubros. Entonces, creo que pues eso ha obligado, digamos, al gobierno federal, o como se llame, a tomar medidas. Sí. Sobre todo que nos medidas que a su juicio nos permitirán salir del sótano en donde estamos. Me parece a mí sintomático que, digamos, Josefina Vázquez Mota haya acudido personalmente a Francia a escuchar de viva voz los resultados del examen PISA en el 2007. Sí. Y haya llegado a México con la decisión de impulsar acciones que nos llevaran a subir 10 puntos en el examen PISA. Esto lo que quiere decir... Doctor, el examen PISA para los radioescuchas. El examen PISA es un examen que se ha venido aplicando a nivel internacional a jóvenes, digamos, que están al final de la secundaria y al principio de la preparatoria, y ha estado centrado fundamentalmente en ciencias, en matemáticas y en lectoescritura. En este examen PISA, digamos, estamos disputándole el penúltimo lugar a Turquía. Turquía aparece normalmente en los datos de la OCDE en el lugar 29, y entonces uno de los propósitos de las acciones que ha prometido, digamos, el gobierno del PAN, es que podamos desbancar a Turquía del penúltimo lugar, de tal manera que... Al 28, ¿no? Que podamos lanzarlo, digamos, al lugar 30 y nosotros quedarnos con el 29. Realmente, es una meta, digamos, de sexenio bastante pobre en términos, digamos, macroeducativos. Sin embargo, creo que sí denota cuáles son las preocupaciones de este gobierno con respecto a nuestros problemas educativos, ¿verdad? Para ellos eso es muy importante. Creo que en este proyecto de alianza lo que tenemos enfrente, digamos, es una especie de engendro, digamos, de la maestra Gordillo, sí, y de Calderón, en donde hay digamos, muchos factores como metidos, ¿no? O sea, por una parte, la alianza tiene que ver, digamos, con aquellas acciones que nos van a permitir mejorar la calidad educativa. Eso suena muy bien. Y si uno ve los ejes principales de la alianza, que son 5, también suenan muy bien, digamos, en abstracto. Lo que pasa es que en concreto, la misma alianza parece haber nacido, si no muerta, por lo menos bastante enferma, digamos, porque el principal obstáculo que hemos tenido en este país en los últimos años para mejorar la calidad en la educación, pues es el mismo sindicato que dirige la Gordillo. Es decir, estamos frente a una dirección sindical, frente a la dirección sindical del sindicato más grande de Latinoamérica, y a mí me parece que también el más corrupto. Y entonces, con ese obstáculo es con quien se está tratando. Entonces, en el mismo trato, digamos, está concentrado en los mismos actores del acuerdo, constituyen, digamos, los problemas que era predecible que iban a venir después. Entonces, por una parte tenemos una dirección sindical completamente corrompida a nivel nacional. Por supuesto, aquí yo sí quiero precisar de qué se trata esto, ¿no? Porque la corrupción sindical en el CENTE, digamos, es algo que públicamente se ha estado manejando desde hace mucho tiempo, y se ha querido involucrar, digamos, al profesor de aula en esto. Sí. Por supuesto que la corrupción llega hasta allá, pero cuando yo hablo de corrupción me estoy refiriendo fundamentalmente, digamos, a las élites de dirección del Sindicato Nacional, en donde está la Gordillo, el Comité Ejecutivo Nacional y normalmente las dirigencias sindicales también charras. Y el cual es una de las cuestiones más reprobables en este régimen, ¿verdad? La alianza esa tan macabra, tan mafiosa. Uno de los aspectos que la alianza, digamos, en los que se insiste, es en la promoción de los valores hacia la niñez y hacia la juventud. Sin embargo, yo no entiendo, pues, qué tipo de valores se puedan promover en un niño que está viendo, digamos, a la maestra Gordillo regalar hammers a las secciones, digamos, ¿no? Sí. Entonces, sí, claro. Estamos muy lejos, digamos, de la promoción. La promoción de valores no tiene que ver con qué les vamos a decir a los niños, sino con qué estamos haciendo nosotros como actores de la educación. Y entonces, la maestra Gordillo tiene, digamos, una casa en San Diego, regala hammers, tiene jets particulares, etcétera. Son valores muy altos, ¿no? Sí, son valores económicamente hablando. Muy altos. Y posiciones en el gobierno calderonista. Uh-huh. Ese es otro asunto, porque resulta que se ha planteado, digamos, una reforma que estaría llevándose a la práctica entre el sindicato y la secretaría, pero resulta que la principal subsecretaría, sí, pues está en manos precisamente de un yerno de la profesora. Así es. Entonces, estas negociaciones... Doctor, ¿y sería la principal de las subsecretarías en el sentido de lo que abarca el espectro del educativo, ¿no? Que es la básica? Pues yo creo que está a cargo, digamos, de la mitad del sistema educativo nacional, ¿verdad? Porque en educación básica se concentra la mitad de la atención. Uh-huh. Entonces, por una parte está este reparto, digamos, de cargos que tienen una explicación más o menos simple, digamos, porque si ustedes recuerdan, pues la maestra Gordillo fue de las principales operadoras del fraude en el 2006. Así y entonces es. Pues ha venido cobrando, digamos, las facturas al calderonismo, y las facturas pues parece que han resultado bastante caras porque ha habido una distribución, digamos, en donde se ha cedido no solamente cargos importantes, sino la rectoría misma de la educación que le corresponde a la secretaría se ha estado cediendo al sindicato, lo cual va incluso contra la misma Ley Federal de Educación. Entonces, lo que tenemos es como un reparto cínico de las posiciones, y no me refiero a las posiciones que le han tocado, digamos, a la dirigencia sindical. Sí. También me refiero al resto de las posiciones, ¿verdad? Porque no es un secreto, digamos, que en el Instituto Nacional de Educación para Adultos se haya colocado a María Dolores del Río, claro, digamos, cuyo único mérito, digamos, como académica, como técnica, pues era pues el haber sido alcaldesa de Hermosillo, ¿verdad? Claro. Entonces, como alcaldesa de Hermosillo, ustedes, el auditorio sabe pues cuál es el papel que ha hecho, pero la movieron a un cargo en donde yo creo que no tenía la menor idea de qué se trataba. Entonces, ese no es un caso aislado en la Secretaría, ¿verdad? Creo que se han venido distribuyendo los cargos entre la dirigencia del CENTE y el panismo. Y una cosa curiosa, digamos, es que sí, los que saben de educación en México están completamente excluidos de este proyecto, ¿eh? O sea, no hay expertos, no hay gente que pudiera aportar y enriquecer esta alianza. Yo creo que no. Yo creo que las organizaciones, digamos, que tienen presencia educativa, que tienen prestigio en este país, están excluidas de sí. La Alianza para la Calidad de la Educación. No es casual que, por ejemplo, el Departamento de Investigación Educativa del SIMVESTAB, sí, que es, digamos, una de las instituciones más fuertes en investigación educativa en México y fuera de México, haya manifestado unos meses después de que se aprobó la alianza, pues un total rechazo al proyecto. Y tampoco es casual que el COMIE, el Consejo Mexicano para la Investigación Educativa, haya manifestado que el proyecto de alianza que se estaba pactando era un proyecto destinado al fracaso. Entonces, todos estos organismos, que son los que saben de educación en este país, que son los que han estado investigando seriamente la problemática educativa, están completamente excluidos. Okay, doctor. Entonces, resumiendo, la Alianza por la Calidad de la Educativa es uno de los proyectos punta de lanza del calderonismo. Lamentablemente hay un amafiamiento, vamos a decir, una relación ahí perversa entre el sindicato y el gobierno ocupando ciertas posiciones. Ahora bien, dentro de este proyecto educativo están excluidos los principales conocedores o expertos de este tema. Pero a mí y como última pregunta, ¿cómo ha sido recibida la Alianza por la Calidad Educativa a nivel de los docentes, a nivel de la base docente? Bueno, antes de que vayamos con esta última pregunta, vámonos al corte de la media hora y todavía nos despedimos al doctor José Luis Soto, con él estamos hablando sobre el primer aniversario de la ACE. Le recordamos los números en el estudio 215-9005 y 215-9015. Volvemos en un par de minutos. Correcto. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Si tú has visto cómo ha mejorado Sonora, ahora vas a ver doble, el doble de proyectos, el doble de obras. Para eso nuestro municipio necesita gente de resultados, con visión de futuro y sobre todo que trabajen unidos, en equipo, para llevar a Hermosillo al siguiente nivel. Juntos, Alfonso Elías y Epifanio Pano Salido son gente de esfuerzo y resultados. Vamos juntos, PRI Sonora, nueva alianza, verde ecologista de México. No se me hace justo que no tengas la medicina de mi esposa. Pero esa medicina solamente la encuentro en las farmacias y es muy cara. Porque esto es una realidad. El Partido Verde presentó una iniciativa para que den un vale canjeable por medicinas y servicios médicos. ¡Qué bueno que estás bien! La verdad, de no ser por el vale que nos dieron, no sé qué hubiera pasado. Ahora podemos vivir tranquilos, porque si el gobierno no tiene las medicinas, ahora tendrá que pagárnoslas. Para que esto sea realidad, vota por el Partido Verde. ¿Ya no guardas comida en el refrigerador? No, porque se la comen. Compro justito porque ya no me alcanza. Pues ya lo puedes desconectar. Estaríamos mejor con López Obrador. Claro, solo con gobernantes honestos como él podemos resolver nuestros problemas. Porque no se vende ni al poder ni al dinero. Habla Andrés Manuel López Obrador. La gente sabe muy bien lo que necesita. Por eso nuestro proyecto sigue vivo. Tenemos que salvar a México. Vota por el Partido del Trabajo. Radio Bimba FM 95.5. Bien, regresamos a su programa y sin embargo se mueve ya en la recta final, la última media hora, y estábamos platicando con el doctor José Luis Soto sobre este aniversario de la entrada en vigor de la Alianza por la Calidad Educativa. Y bueno, César había dejado una pregunta al aire y pues hay que recordarla, ¿no? Así es. ¿Cómo ha sido recibido a nivel base, a nivel de los maestros, esta Alianza por la Calidad de la Educación, siendo un pilar de los proyectos de Calderón? Pues mira, uno de los ejes de la Alianza para la Calidad de la Educación es la profesionalización de los maestros y de las autoridades educativas. Sí. Si uno ve, digamos, este eje así en lo general, pues nadie podría oponerse, digamos, creo yo, a que los profesores se profesionalizaran y a que las autoridades educativas también. Sí. El problema es cuando uno trata de ver en concreto de qué, cuál es el contenido de este eje, resulta que se está hablando de la capacitación externa al magisterio. Esto tiene que ver con un problema que, digamos, es histórico en sí. La Secretaría. La Secretaría padece lo que los expertos llaman la enfermedad de endogamia, es decir, que se ha estado tratando de capacitar a sí misma, y eso ha traído una serie de problemas, y entonces se antoja, digamos, como una medida correcta, que la capacitación sea externa. Por supuesto que capacitación externa significa también no solamente contratar a las universidades públicas, sino también a las privadas, ¿verdad? De tal forma que cuando se habla de que la Alianza es un proyecto de privatización de la educación, de lo que se está hablando es exactamente de estas medidas concretas. Sí. En este mismo eje se habla de cómo van a ingresar los profesores al servicio. Y entonces se está planteando que ingresen mediante exámenes de oposición, lo cual también suena bastante bien. ¿Sí? ¿Quién se opondría claro. a que hubiera exámenes de oposición? ¿No? Por una plaza. Sin embargo, la idea que uno tiene de examen de oposición, en donde hay un jurado, digamos, y el profesor comparece y expone, etcétera, es una idea que no existe aquí. Examen de oposición quiere decir presentar un examen escrito, ¿verdad? Uh-huh. Que está hecho por un comité, digamos, de cuya capacidad está seriamente en duda, y entonces son exámenes masivos de oposición. Estos exámenes se han aplicado ya en la mayor parte de los estados, creo que han provocado bastante problemas. Sí. No se pudieron aplicar, por supuesto, en la sección 18 de Michoacán, ni tampoco se opuso la sección. Sí, también se opuso el Magisterio de Guerrero y también se opuso el Magisterio de Morelos, que sí. Es, digamos, el de la sección 19. Entonces, en algunas partes, la Alianza, digamos, se ha encontrado con una oposición como muy contundente de los profesores, y en el resto del país creo que la posición del magisterio simplemente es de escepticismo. Es decir, se trata de una reforma más, no creemos que vaya a tener ninguna repercusión seria en nuestros trabajos, y entonces pues vamos a hacer lo que nos dicen, lo que nos están diciendo que hagamos. Un programa más de los muchos que ha habido para la educación, ¿no? Así es, creo que se percibe por parte de algunos profesores. Sin embargo, yo sí quisiera, digamos, enfatizar que en este eje, que creo que es uno de los más conflictivos de la Alianza, también está presente el problema de los estímulos para los profesores. Y la Alianza contempla, digamos, que los estímulos de los profesores van a depender del rendimiento de los estudiantes. Por supuesto, estamos ante una visión completamente maquilera, digamos, de la educación, en donde los estándares de calidad se tratan de medir, digamos, por lo que el niño puede, digamos, demostrar que sabe en un examen del que ustedes han oído hablar, que se llama Enlace, y que también ha sido seriamente cuestionado por más de un investigador. Claro. Entonces, el fondo, digamos, del problema aquí es la concepción que está detrás de este acuerdo, ¿verdad? Y la complicidad, ¿verdad?, de la Dirigencia Nacional del Sindicato con pues con un gobierno claramente inclinado hacia la derecha y que piensa que la educación es simplemente una mercancía. Yo ya había mencionado, digamos, en una entrevista anterior, que si uno observa, digamos, proyectos como el de crédito educativo en el estado de Sonora, pues no son más que una prueba, digamos, de que la educación es algo que se debe de comprar, así uh-huh. como se compra un automóvil y, bueno, uno recibe un crédito, pues también la educación puede ser comprada, ¿verdad? Y entonces... Y hay educación de primera y de segunda, ¿no? Como los vehículos. Sí, sí, hay de todas. Uno depende de qué tanto se quiere endeudar, digamos, si no tiene recursos. Sí. Yo sé que pues, algunos ciudadanos podrían decir, bueno, pues a mí me ha servido, digamos, el sistema de crédito educativo. Y no tengo yo la menor duda de eso. Lo que yo estoy diciendo más bien es que como proyecto, ¿verdad? Está pensado para que infundir, digamos, en la población esta idea de que estamos en una sociedad de consumo, de que todo cuesta, ¿verdad? Y de que, así como compras, digamos, en abonos un refrigerador, pues también puedes comprar una carrera universitaria. Entonces, este es el problema, ¿verdad? Y entonces, creo que en el proyecto nacional en este proyecto nacional de la Alianza, está, digamos, muy claro, ¿verdad?, que esta es la línea nacional que se está siguiendo, ¿verdad? Tenemos profesores que van a estar fungiendo como obreros de maquiladora y que van a estar sujetos a los estándares de producción, digamos, que van a ser medidos con un examen, ¿verdad?, que se les va a aplicar a los estudiantes. Bien. Doctor, pues triste la situación entre los maestros, ¿no? ¿Algo más que no te hayamos preguntado o algo más que quieras agregar para terminar esta entrevista? Pues yo quisiera señalar, por último, que me parece que la Alianza no tiene mucho futuro. Creo que el día 15, la misma profesora Elbester ha hablado en contra de la Alianza, es decir, ha hecho observaciones en el sentido de que sí. Se requieren ajustes. Esto, pues tiene varias interpretaciones, ¿verdad? Una interpretación posible es que esta crítica a la Alianza tenga que ver con que los puestos que le han dado, digamos, en la Secretaría no son suficientes y que quisiera, pues, tener un poco, pues, algunos más. Sí. Pero la otra posibilidad, digamos, es que ya no le esté gustando, digamos, a la Dirección Nacional del sindicato, pues, los costos con los que ha venido cargando, digamos, de... movilización del Magisterio Nacional contra este proyecto. En general, creo que es una alianza que está pactada, digamos, como entre dos cómplices, ¿no? Sí, sí. Es muy difícil que llegar a algo positivo, digamos, con un acuerdo como este, porque tenemos un sindicato, digamos, en donde por cada 10 profesores que tenemos, sí. Hay un profesor comisionado que ni el Congreso sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Sí sabemos de algunos casos, digamos, de profesores que están aprovechando la comisión para integrarse a las campañas del PRI o del PAN o del PANAL, ¿verdad? Eso sí sabemos, pero los 100,000, ¿quién sabe dónde estarán? Y ¿quién sabe qué tareas tendrán asignadas? Entonces, estos son los actores de la alianza. Sin embargo, el principal problema, me parece, digamos, es que esta alianza es un acuerdo cupular. El punto de partida, digamos, proviene tanto de la cúpula magisterial como de la cúpula de la Secretaría de Educación Pública. Y entonces, cualquier intento, creo yo, por tratar de transformar la educación en este país, no puede tener eso como punto de partida. Es decir, cualquier reforma en educación, esto es algo que los mismos organismos internacionales han reconocido, que no se impulse desde abajo, desde los profesores, desde el aula, está destinado al fracaso. Entonces, no creemos que, digamos, sí creemos que se van a gastar muchos recursos en Alianza, que se siguen gastando, ¿verdad? Que se va a hacer mucho ruido con los resultados. hasta ahora bastante pobres, por cierto, pero que en el fondo la alianza, pues creemos que va al fracaso. Bien, pues fueron los comentarios del doctor en matemáticas, José Luis Soto Munguía, quien nos estuvo platicando al respecto de la Alianza por la Calidad de la Educación. Le agradecemos su presencia, como siempre el doctor ha participado aquí continuamente, y pues algún día nos va a platicar, hay una anécdota muy muy interesante de su experiencia, que trabajó directamente las matemáticas con los grupos de primaria. Y queremos aprovechar, después de agradecerle al doctor su presencia, una felicitación a todos los profesores y todas las maestras, ¿no? En su día, pues nuestro movimiento, la resistencia civil, se nutre particularmente con elementos de la universidad, profesores, investigadores, y pues para ellos una cordial felicitación, un abrazo, y nos vamos a ir a una canción, Campana de Palo, el intérprete Mercedes Sosa. Argentina, segunda madre y obrera, mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera, mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera. Soy la que forma destinos del mar a la cordillera, donde no existe la tiza y el libro es una quimera, donde no existe la tiza y el libro es una quimera. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Acabamos de escuchar fragmentos de esta larga conversación que sostuve con el expresidente de México, Miguel de la Madrid, hace algunos días en la capital del país, en su domicilio particular en Coyoacán. Y bueno, pues estos fragmentos que fueron difundidos en MBS, en la radio, en Noticias MBS, en el programa de noticias que conduzco por las mañanas. Y bueno, pues que han tocado puntos muy sensibles y graves de la mirada del expresidente de México sobre su sucesor, Carlos Salinas de Gortari, sobre Raúl Salinas de Gortari, la familia Salinas, la corrupción, el tema del narcotráfico, el tema de los negocios ilícitos, señalamientos muy graves en voz del expresidente de México en esta conversación que se sostuvo. ¿Qué es entonces Carlos Salinas? Use tres palabras. Es cómplice de delitos de los hermanos. Me siento muy decepcionado. Que me equivoqué, pero pues en aquel entonces no tenía yo elementos de juicio sobre la moralidad de los Salinas. Me di cuenta después que es conveniente que los presidentes estén mejor informados de la moralidad de sus colaboradores. ¿Qué le decepcionó más de Carlos Salinas? Principalmente esa inmoralidad que hubo. ¿Respecto al dinero? Respecto al dinero. es la relación, digamos, de ese tipo de prácticas que usted, al final de cuentas, con toda claridad tiene que reconocer, porque pues, es el sistema el que operaba así. Tolerar la venta de plazas, tolerar los contratos de transporte, de obra. Se tiene que tener un cuero duro para eso, ¿no? Sí. ¿Un poquito de cinismo? ¿Es necesario para gobernar? ¿Mucho, poco, regular? ¿Para gobernar México? Sí, mucho. ¿Mucho cinismo? ¿Así se reconoce también? Yo lo reconozco, sí. Pero también señalo que durante mi gobierno, gradualmente, fui quitándoles esas concesiones ilícitas. Enrique Salinas de Gortari fue asesinado. Sí. ¿Qué dice esa muerte? En ese entorno y con estas referencias que estamos aquí compartiendo. No se llegó a saber nada, pero a lo mejor estuvo ligado con dinero de narcotráfico. Raúl y Enrique robaron mucho. ¿Y Carlos? Sobre todo Raúl. Sobre todo Raúl. ¿Y Carlos? No tanto. Bueno, se supo que Enrique hizo depósitos en Francia y que allá habían investigado que esos depósitos tenían su origen en transacciones de narcotraficantes. ¿Se demostró en Francia o se acusó? Hubo un proceso abierto en Francia de investigaciones, es verdad. Y en Suiza también. Sí, pero Enrique se asustó y retiró el dinero. ¿La justicia estorba para ejercer el poder? A veces sí. ¿La impunidad es condición necesaria para que la maquinaria siga funcionando en México? Sí. Es tremendo lo que dice. Es dramático. Pero no cabe ninguna posibilidad, digamos, desde su punto de vista, de que se cambien las reglas del juego y con hechos y decisiones de esta magnitud pudiéramos pensar que si alguien abusa, es sancionado en México. Sí. ¿Cómo un presidente de México puede sortear la existencia de esos grupos? ¿Cómo se coexiste? ¿Cómo se sabe que existen, pero que uno ejerce el poder, pero que están al lado? Es que a veces no hay los elementos de información suficientes. No llega más que a sospecha. ¿Uno supone, o cree, o debería ser, que el presidente de México es el hombre más informado del país? Sí. ¿Y no es cierto? No es eso. ¿De verdad no tienen todo a su disposición? No. ¿Saben todo de todos? No. ¿Qué del hermano es lo que más le disgusta? Porque veo que ese es el tema para usted. ¿Negocios ilícitos? ¿Cuáles en particular? ¿Cuál de todos? Conseguía contratos de gobierno. Se comunicaba con los narcotraficantes. ¿Desde cuándo Raúl Salinas de Gortari tenía vínculos con el narcotráfico? Yo creo que sobre todo a partir del gobierno de su hermano. Carmen Aristegui, sacudiste esta semana a la opinión pública nacional con tu entrevista a Miguel de la Madrid, una entrevista en la que, pues básicamente, se cuestiona toda la administración salinista, las relaciones de la familia Salinas y las dos partes fundamentales que habla. La justicia le estorba al poder y la impunidad es un mecanismo que necesita el sistema para seguir andando. ¿Cómo se dio esa entrevista? Platícanos. La entrevista al expresidente Miguel de la Madrid se solicitó para ser parte de un proyecto editorial, tal y como lo expliqué cuando la divulgué en la radio, que estoy realizando con la editorial Random House Mondadori. Este libro tiene como propósito rescatar lo que ha pasado en los últimos años en México con un intento de explicar en dónde estamos parados en nuestro país. Estamos frente a una situación muy delicada en México, muy confrontada, crisis sobre crisis, la violencia, la crisis política no resuelta, en fin, todo lo que hoy tenemos en México y serios cuestionamientos que debemos hacernos como sociedad de lo que nos ha pasado en esto que hemos llamado la transición democrática. El eje del libro, del proyecto, tiene que ver con preguntarnos si la transición democrática se logró y frente a esas preocupaciones compartidas por millones de personas en este país, surgió la idea de ofrecer muchas miradas de los protagonistas de los últimos años, precisamente bajo este paraguas. En ese marco de cosas, decidimos que el tramo de país más apropiado para hablar de la transición democrática era de 1988 a este momento. Una de esas voces obligadas era la de Miguel de la Madrid, dado que el punto de arranque de esta revisión tenía que ver con un momento de país en donde él era presidente de México y que quedó marcado para nuestra historia como ese gran momento en donde se llevó al límite al sistema político y Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia de México. Ese es el contexto, ese es el ámbito de la invitación a Miguel de la Madrid. Fue aceptada, obviamente, la solicitud, digo obviamente porque ocurrió, se concertó con toda serenidad y con toda claridad de los términos de la entrevista, tan es así que la realizamos en su propio domicilio en Coyoacán. Para el día que haces la entrevista, ¿tú ya sabías de la condición de salud que por la que atravesaba el expresidente Miguel de la Madrid? La entrevista se realiza el 15 de abril. Los rumores que se publican en la prensa y que ahora rescata en su carta Carlos Salinas de Gortari del periódico Crónica, se presentaron después. En el tramo correspondiente a la realización de la entrevista y la divulgación de la entrevista es cuando aparecen algunos rumores, o sea, después de la entrevista, que son desmentidos con toda claridad por la propia oficina de Miguel de la Madrid, lo cual ahora pues nos llena de sorpresa que el propio Miguel de la Madrid asuma que no está en su cabal salud. ¿Cómo te encuentras a Miguel de la Madrid en el momento? ¿Cuál es tu primera impresión cuando lo ves? Para efectos de la valoración que me pides, sí me parece interesante que un hombre que no se ha distinguido en su trayectoria por hacer declaraciones tronantes, las haya hecho en una conversación de esta naturaleza. Yo puedo pensar, suponer, intuir que estaba diciendo lo que estaba diciendo, así como se lo dijo también a Marta Anaya en su libro sobre las elecciones del 88, que Miguel de la Madrid está dejando de alguna manera, o intentando dejar, o intentó hacerlo, una especie de testamento. Pero cuando tú estabas escuchando esas respuestas que venían en cascada y que tú seguramente no las esperabas o no de esa forma, ¿cuál estaba siendo tu sentimiento interior y cómo estabas tú replanteando las cosas en función a esas respuestas tan francas? Por supuesto que se replanteó la entrevista que yo había pensado originalmente, pues cuando empezó a decir cosas como las que escuchamos, por supuesto que la entrevista dio un giro y entonces ya no era tan relevante en ese momento escuchar su disertación teórico-conceptual acerca del sistema político mexicano, sino había que ir a buscar más de lo que ya estaba diciendo. Por eso hay una entrevista en donde hay muchas preguntas que merecen una respuesta monosilábica. Mi elaboración de preguntas lo llevan al punto de decir sí o no, presidente, sí o no es indispensable la impunidad para que el sistema funcione, sí, sí o no usted coexistió con la corrupción como parte de un sistema político. Pero, sí. incluso lo amplía, o sea, sí, exacto. No se mantiene en los monosílabos. De acuerdo, de acuerdo. Amplía y dice... cuestiones muy precisas que no son de una persona que no esté en sus cinco sentidos. Mira, Miguel de la Madrid estaba en sus cinco sentidos, es un hombre lúcido, cansado, con algunas dificultades para su respiración, que tiene un enfisema, pero en absoluto estás viendo a un hombre incongruente, delirante, ni balbuceante. Estás hablando a gente que tiene claro lo que está diciendo y que quiere decir lo que está diciendo. ¿Qué pasó? De que dijo lo que dijo, que se divulgó lo que dijo, a que se desmintió a sí mismo. ¿Qué ocurrió en esas horas? Seguramente Índigo nos dará la respuesta, porque estoy segura que hubo en su entorno presiones suficientemente graves como para que él se atreviera a descalificarse a sí mismo y a su palabra. ¿Cómo te llega esa retractación? ¿Quién te llama y qué te dicen? ¿Cuál fue tu sentimiento cuando la leíste y dijiste? Me pareció patética porque lo único que demuestra es cómo un aparato efectivamente de poder que está vivo y vigente en México fue capaz de hacer que un hombre que fue presidente de México, que tuvo la decisión de decir lo que dijo, se retractara. ¿Qué le dijeron? ¿Qué ocurrió con Miguel de la Madrid para que ocurriera esto? Pues esa es la gran interrogante. Bueno, ya tenemos aquí en línea a un amigo de este programa y sin embargo se mueve, el columnista de La Jornada, don Luis Hernández Navarro, con quien conversaremos acerca de las declaraciones que Miguel de la Madrid Hurtado, expresidente de México, hizo recientemente en una entrevista con Carmen Aristegui. Bienvenido, don Luis Hernández, a los micrófonos de Radio Bemba. ¿Qué tal? Buenos días, Eric. Buenos días, César. Sí. Muchas gracias por la invitación para estar con usted. Muy, muy amable también por aceptar esta invitación a participar. Pues realmente controversia causó entre el medio periodístico y toda la sociedad mexicana estas declaraciones de Miguel de la Madrid. Como analista, ¿qué es lo que puedes rescatar o comentar a nuestro auditorio, Luis? Bueno, veo dos cosas principales. Por un lado, lo que aparece ya claramente como una reunión dentro de las filas del Partido Revolucionario Institucional entre una facción administrada y conducida por el expresidente Carlos Salinas de Gortari y otra facción conducida o atrincherada alrededor de la figura del expresidente Ernesto Zedillo. Sí. Creo que la entrevista de Carmen expresa con claridad ese pleito que hay en las alturas, que es un pleito que trasciende, me parece, mucho al PRI y que involucra a empresarios y a otros factores de poder. Lo segundo, bueno, pues es el reconocimiento por un trabajo periodístico espléndido de Carmen Aristegui, ¿no? Que muestra, claro, una vez más su compromiso con la verdad y con el esclarecimiento de la realidad nacional. Algo muy notorio fue precisamente esa avalancha encabezada por Salinas de Gortari, precisamente para tratar de contrarrestar y pues disminuir el trabajo periodístico de Carmen. Sí, bueno, de entrada fue penoso ver cómo pues los jefes de las fracciones en el Congreso por parte del PRI, Emilio Gamboa en la Cámara de Diputados y Manlio Fabio Beltrones en la Cámara de Senadores, se plegaron absolutamente a las directrices del expresidente Salinas, ¿no? Eso nos habla del poder que tiene. Y luego, pues el vergonzoso incidente en el que se trató de desprestigiar el trabajo de Carmen diciendo que había abusado de un hombre senil, enfermo, etcétera, etcétera. Cuando todos hemos podido observar por la entrevista y luego por las fotos que aparecieron, sí, que se trata de un hombre mayor, pero en pleno uso de sus facultades mentales, ¿no? Pareciera ser que la clase política mexicana necesita tener expresiones de senilidad para decir cosas que tienen que ver con la realidad. Así es. Y algo muy interesante que nos enteramos posteriormente es que esta entrevista de La Madrid es parte de un trabajo que hizo Carmen Aristegui, que fue realizada por allá por el mes de abril. Sí, entonces. Así es. Ella misma lo informó, ¿no? Es un libro que está preparando con la editorial Pablo Mondadori. La entrevista fue acordada tanto por la editorial como por la periodista. Y además de eso, la misma Carmen avisó a la secretaria de Miguel de la Madrid, que ha, claro, trabajado con él durante muchísimos años, que esa entrevista iba a difundirse al aire. Y no contento con eso, pues todavía pasaron muchas horas antes de que vinieran los desmentidos. Así es. Es decir, que si hubiera habido razón para no transmitir la entrevista, el expresidente lo podía haber hecho, y segundo, si no le hubiera gustado en un primer momento, lo podía haber desmentido en lo inmediato, ¿no? Claro. Tuvo que esperar hasta las presiones que se dieron. Sí, algo notorio también, así como fue penoso observar el papel de los coordinadores del PRI, del mismo de la Madrid en cuanto a desmentido y también el papel de cabeza de grupo que juega Carlos Salinas, es el hecho mismo del poder que todavía tiene este hombre Salinas de Gortari, que le permite incluso pues cooptarle el derecho de expresión al señor de la Madrid. Bueno, me llama mucho la atención, por ejemplo, que una noticia tan importante como esa, pues no haya sido divulgada en la televisión. Ese es otro comercial. Punto. No apareció ni en Televisa ni en Teleazteca, como ya había sucedido también con el libro de Ahumada. Claro. Eso nos habla de la enorme influencia que tiene el expresidente como para poder impedir la divulgación de la noticia en esos medios, ¿no? Simultáneamente, efectivamente, nos habla de cómo durante el sexenio de Echeverría pues se hicieron grandes fortunas, fue una fábrica de millonarios, fue también una fábrica de personalidades intelectuales y de figuras políticas, y el expresidente tiene a la vuelta de 2 años todavía la posibilidad de llamar a cuentas, establecer disciplina, marcar la línea y que pues todo un partido completo lo siga incondicionalmente ante los ojos de la opinión pública. Así es. Luis, como analista político, el balance que tú tienes, balance de fuerzas como cabezas de grupo de tanto de Salinas de Gortari como de Zedillo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo observas tú? Bueno, yo creo que Zedillo está atrincherado, nunca ha sido un expresidente que desempeñe un papel protagónico en lo público en el país, pero dispara a sus obuses con una gran eficacia. Sí. Recordemos, por ejemplo, la filtración de una grabación telefónica sostenida entre Adriana Salinas y Raúl Salinas, sí, donde se dan a conocer noticias escandalosas. Bueno, ¿quién pudo haber operado una iniciativa de esa naturaleza si no un personaje como el expresidente? No olvidemos también, por ejemplo, el enorme peso que Zedillo tiene en Televisa, en sí, donde ayudó a la renovación de la deuda y colocó a personajes claves en la estructura de la televisora como Leopoldo Méndez, ¿no? Es decir, que tiene un peso importante, aunque, como hemos visto, bueno, pues Salinas tiene el control de las cámaras, de gobernadores y de futuros precandidatos presidenciales del partido. Así es. Sí, señor Hernández, una pregunta, usted como periodista, ¿qué lectura le da a estos escándalos, como el libro de Ahumada, como la conversación de Aristegui con De La Madrid? ¿Benefician a la nación? ¿La perjudican? ¿Cuál es su opinión al respecto? Miren, en contra de las otras opiniones, de algunas otras opiniones que ven en estos hechos, parte de el pleito electoral en curso, yo creo que son expresión del fin del régimen. Sí. Yo creo que son ya muestras de cómo un sistema político que no supo renovarse, no quiso renovarse, una transición que no llevó a ningún puerto nuevo, ¿no?, y que siguió con los mecanismos viejos para hacer política, pues está haciendo agua, ¿no? Muestra una fractura muy significativa de la clase política y de empresarial nacional. No olvidemos, por ejemplo, que uno de los primeros escándalos en este ciclo de reiterados escándalos que estamos viviendo, que fue la difusión de una entrevista telefónica del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Telles, en la que él afirmaba que Carlos Salinas había robado la mitad de la partida secreta, se dio en el contexto de un fuerte pleito entre el empresario Carlos Slim y Televisa por el futuro de las telecomunicaciones en México. Sí. Entonces creo que estos escándalos nos hablan del nivel de crisis, de descomposición, de agotamiento. Vimos el fin de una época y de estas manifestaciones de pleitos, escándalos, etcétera, etcétera, son, me parece, expresión de ello. Así es. Don Luis, ¿algo que se haya quedado en el tintero que quieras agregar o que no te hayamos preguntado? Pues no, saludos a Radio Bemba y a todos ustedes y muchas gracias por la invitación para estar hoy ahí. No, muchas gracias a ti por la disposición y por la apertura y la disponibilidad que siempre tienes para con nosotros. Te agradecemos de verdad este enlace este domingo y pues que sigas disfrutando el día de descanso. Muchas gracias y gracias. Muy bien, acabamos de conversar con el columnista político de La Jornada, editorialista, don Luis Hernández Navarro. Con él platicamos sobre este escándalo de las declaraciones del expresidente Miguel de la Madrid en contra de su sucesor, Carlos Salinas de Gortari, y la familia Salinas, involucradas, bueno, como es más conocido para todo mundo, en escándalos de corrupción, de relación con el narcotráfico, En fin. Pues llegamos al final de nuestro llegamos programa. Llegamos al final del programa. Los audios de la entrevista de Aristegui con De La Madrid y que de Reporte Índigo con Aristegui van a estar en la versión grabada del programa. Desgraciadamente no pudimos pasarlas, pero van a poder escucharlas. Están disponibles ahí. Ajá, y van a estar en la página también. Queremos agradecerles a todos los maestros, compañeros, amigos nuestros, que tenemos una lista ahí para leerlas, pero son demasiados. Y no queremos olvidar a ninguno, así es que a todos una felicitación ustedes, maestros, comunitaria. Así es, por el Día del Maestro, felicidades. Le agradecemos la operación técnica a Carlos Rivera y la participación de todo el equipo de producción, conducción, y queremos recordarles que el 25 de mayo a las 6 de la tarde en la Plaza Emiliana de Zubeldía vamos a tener un meeting con el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador. Lo vamos a dejar con el tango de la Viuda Negra a continuación, no sin antes recordarles que nos vemos la próxima semana en este programa y que consulten la página www.ysinembargosemueve.net. Muy bien, se despide Eric Moncada y César Lucero. Buenos días. Este fue el programa de la Resistencia Civil Pacífica Sonorense. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos. Radio Bimba FM 95.5.